Bien, ya está recuperado, a excepción de unos pequeños calambres. Días de Pobladora informa. A mí me gusta contarles a ustedes cómo se vive hoy en la República Argentina. Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro. Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha y en esta línea pedimos un paro nacional. Inflación 0,6%. Docentes que piden aumento salarial. Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. Hola, hola, hola, buenas noches. La inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 2,3%. El repollo, que no es un pollo grande, es el repollo, el kilo, 6,90. Bienvenido. Realmente a pagar su luz. Ni dengue ni salario. La titular del cuestionado Ministerio de Salud, Graciela Ocaña, acusó a Hugo Moyano de estar desestabilizándola con el propósito de colocar a alguien de confianza en su reemplazo. El titular de la CGT le habría solicitado al Ejecutivo que se lo tuviera en cuenta en el caso de que Ocaña finalmente renunciara. Che, chico, insisto, ¿y el salario dónde está, chicos? Obama mete un cambio. El secretario de Defensa norteamericano Robert Gates anunció que reemplazarán al general encargado de los movimientos en Afganistán. El anuncio fue realizado una semana después del ataque perpetrado por las milicias norteamericanas que dejaron un saldo de 100 civiles muertos. Bueno, señala que el presidente estadounidense tenía intención... ¡Al mejor postor! ¿Quién da más? El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó un convenio con Rafael Estrella, representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por el predio del ex Padelay. Si la legislatura lo aprueba, el acuerdo fijaría la cesión del edificio para ser explotado como centro cultural de España. Sí. Con Mondaini. Todos somos testimoniales. La coalición cívica y la UCR hicieron una presentación ante la justicia electoral impugnando la candidatura del expresidente Néstor Kirchner, de Scioli y de 45 intendentes del conurbano. El Frente para la Victoria, por su parte, resaltó que en estas elecciones se plebiscitará el modelo de abundancia que representa Cristina. Momento de saber qué pasa con el tránsito, Alejandro Ramos. Nos encontramos en pleno centro porteño y los bancos de la City se encuentran colapsados producto de la falta de respuesta de los banqueros a reclamo de los trabajadores bancarios. Les recomendamos a los automovilistas solidarizarse con dicha protesta, estacionando sus coches en las inmediaciones del bajo. Los subtes, trenes y premetros funcionan con subsidios del Estado y demoras de media hora. 3-1 de... Manito, la inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 2,3%. El repollo, el kilo, 6,90. Está haciendo frío, ¿eh? Tómense unos tequilitas. Nos vemos la semana que viene, manito. Adiós, chao, los quiero. Mi mariachi se fue. Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Ladies and gentlemen, boys and girls. Momento. Día de Pobladora. Azul. La luz azulada de la opresión. Viajo acompañado de la luz azulada de la opresión. Viajo acompañado de la luz azulada de la opresión. Luz azulada de la opresión. Esta insoportable existencia tira de mi espalda, arrastra mi cuerpo hasta la dejadez absoluta. La luz azulada de la opresión. La vida agrede con su fino aliento. Y con su fino aliento. Paseando por el mal. Viajo hacia la nada. Viajo hacia la nada. Descubro el horror. Descubro el horror. Deseos de huir. Buscar de nuevo. El vaso no está vacío. El vaso no está vacío aún. Azul. Azul, mi compañero de viaje. Compañero de viaje por la ruta de la opresión. Por la ruta de la opresión. Azul, mi compañero de viaje por la ruta de la opresión. Lo noto un poco ahogado. Me parece que el fa de arriba está un poco bajo. Momento. Días de Pobladora. Buen oído, pibe. Hubiera hecho carrera. Ediciones Sin Proleta Radio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. ¡Y la historia! Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido, ven acá. Sí, ya voy. Date prisa, el teléfono ya sonó. ¿Crees que me vamos a esperar? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. Todo gran cuñado así esta noche, porque viene el momento de la sentencia. Señores, me voy a meter en la casa. Ahí están todos los políticos esperando la sentencia. Daniel Scioli no está nominado. Carlos Reutemann. Está solo. ¡No está nominado! Bueno, por estos días muchos televidentes habrán visto la desesperación de los políticos del PJ, de la UCR o del denominado peronismo disidente, el uso que le han querido dar al programa de Tinelli de Gran Cuñado, usándolo como una tabla de salvación para sus alicaídas figuras y performance para el 28 de junio. Los asesores de Kirchner, de Narváez, Ocarrió, ya salió de que se han pasado esas horas sentados en la televisión para ver cuánto mide su candidato, que de verdad están con un grave problema. Por ejemplo, Kirchner, que utilizó en su lanzamiento de campaña un tono muy mesurado, está claro que ya va a perder el kirchnerismo gobernante la mayoría en la Cámara de Diputados. Hoy se supo que de Narváez no está llevando la figura de Solá porque anta votos y que uno de sus asesores es Dualde, pero que lo tiene que encubrir para que tampoco le haga perder votos. Y el otro día el programa de Malnati, un programa televisivo también, lo llevó a recorrer las calles de la ciudad al primer candidato a a diputado nacional Prat Gay, de Elisa Carrió y de la UCR. Y en primer lugar, lo que se demostró es que no lo conocía nadie. Cuando alguien lo divisó como un político patronal más, como lo es un banquero. Esto está demostrando, digamos, de que hay un repudio muy grande en la población, no solo a las listas del peronismo oficial, sino también a lo que se denomina la oposición burguesa, la oposición patronal. El gobierno en estos días ha vuelto a decir que está en juego, que la gente tiene que optar entre el progresismo en su gobierno o la derecha, entre el modelo kirchnerista o volver a los 90 o el 2001. Yo a todos los oyentes, televidentes y quienes nos escuchan o leen, queremos decir que esto es un chantaje y tenemos, creo que es muy, muy importante probar lo que estamos diciendo, si es así o no. Hoy sale en el diario Clarín, ejemplo, de que Kirchner ayer elogió nuevamente al gobierno de Obama y hoy Hillary Clinton concretamente ha dicho y le ha pedido a la Argentina que regularice su situación con los fondos buitres y los bonistas que quedaron fuera de canje. Eso significa de que Argentina va a tener que pagar 30 mil millones de dólares más, lo que está llevando a que Argentina tiene hoy la deuda externa más alta del mundo y el gobierno es el gobierno que más deuda externa pagó. Después de las elecciones hay una vuelta directa del Fondo Monetario Internacional de sus planes de ajuste. Esto demuestra de que con el gobierno se sigue con los modelos del 2001 y de los 90, y en segundo lugar que la oposición no se le ha escuchado levantar la voz ante esta nueva entrega que se propone con un nuevo endeudamiento para que los trabajadores y los sectores populares sigan pagando la crisis y pagando una deuda externa que es la que ha llevado a la crisis del 2001 y tantos otros desastres. Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días de Pobladora. Podríamos hablar de la Barri, que por otro lado está demostrando hoy que quedándose con el desmantelamiento y el desguace y la depredación del oro con Pascual Ama, es una empresa, una multinacional amiga del gobierno. Y bueno, y todos están salvando, sean del oficialismo o de la oposición, a las patronales y no a los trabajadores ante la crisis que se avecina. Por eso hay, en el medio de las elecciones, hay reclamos, hay trabajadores que están luchando, los gastronómicos, los bancarios, los judiciales de Córdoba tomaron el Palacio de Tribunales pidiendo el 25% de aumento, los docentes de Santa Cruz están reclamando, hubo una nueva marcha por el INDEC, ayer pararon los trabajadores del subte contra un atropello a un trabajador, y los trabajadores de la ex Blindex de Pilkington, con su fuerza y su lucha, lograron la reincorporación de los despedidos y un aumento salarial que la empresa de capitales japoneses le venía negando. Todos estos políticos patronales en campaña, o los burócratas sindicales que están en las listas, en sus listas, están traicionando, dejan pasar los despidos, están a favor de que no haya aumento de salario. Por eso el Frente de Izquierda que hemos conformado, el único que hay para estas elecciones, la Izquierda Socialista, el PT y el MAS, estamos planteando que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores, que se prohíban los despidos, que se deje de pagar la deuda externa, pero tenemos un compromiso muy concreto con los que lucha. Por eso con la diputada Liliana Oliveiro de Córdoba, que estuvo en estos días en Buenos Aires, estuvimos con los obreros de Pilkington esta semana, estuvimos con José Castillo en la marcha del INDEC, la propia Liliana Oliveiro habló en la Asamblea de Judiciales de Córdoba y se movilizó con los obreros de CIBE. Quiere decir que hay otros políticos, hay otra política y hay otros políticos al servicio de los trabajadores que están representados en otras listas que no son las del PJ o la del peronismo oficial o la UCR o Carrió, sino que están en este caso, y con mucho orgullo llevamos nosotros, luchadores, trabajadores, ferroviarios, docentes, son luchadores socialistas en las listas del único frente de izquierda que hay para estas elecciones. Por eso no votar a los políticos patronales y votar al único frente de izquierda, creemos que es una alternativa para prepararnos para el próximo, para después de las elecciones, cuando se venga un ajuste y haya que enfrentarlo con más lucha y con más movilizaciones. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Toma una mía, Maco, esta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por ella. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. A cantar, mamá. Muchas gracias. Gracias. La bailanta está de fiesta, contrataron 7 orquestas y agregaron 20 luces al salón. Ya pegaron los afiches y por radio también dicen que esta noche también canta Juan Ramón. Es imposible. Los muchachos ya se peinan, hoy eligen a la reina, todos quieren alcanzar su corazón. Las autoridades. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifa nuevamente una ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Gracias. Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta. Yo también los quiero mucho. Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera. Lo primero es lo primero. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. Y quiero contarles que los sobres se abren el 12 de junio para precisamente dar cuenta de las ofertas. Cuando me comentaban de la fecha, justamente del 12 de junio, yo decía, pero hay señales. La cerveza está caliente, no esperaban tanta gente y una gorda se desmaya del calor. De una Argentina. El jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, que entre todas eligieron la peor. Diferente. Hay tumulto entre la gente, se ha cortado la corriente, los traviesos aprovechan la ocasión. Amigos y amigas. Pero todo se ilumina y empezó la silbatina al jurado que a un travesti coro. Es imposible. Quiere bailar y bailar y bailar la reina de la bailanta. Todos lo sabemos. Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se lo levanta. ¿Hacia dónde vamos? Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera. ¿Cómo estamos? Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva. Dar cuenta del estado de la nación. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Casi de crisis permanente. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se lo levanta. ¿Cuál es el desafío de la etapa? Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar la noche entera. Hacia todo el mundo. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva. Estoy muy contenta con estar hoy aquí. Lo noto un tanto resfriado, Álvarez. Para dar visibilidad. Mira qué linda que está la reina de la bailanta. A todos estos problemas. El capitalismo, señoras y señores, ha sido imaginado para ganar dinero. ¿Le dijiste que canto? Claro. ¿Sí? Sí. Que cantas como un ruiseñor. ¡Oh, dijiste eso! ¿Lo juras? Sí. Día de Pobladora. Oye, ¿me das 15 centavos para la argolla de vengador? ¿Acaso piensas que somos ricos? Ponle más atención a la escuela y menos a la radio. Tú también escuchas la radio. Es distinto, nuestra vida ya está arruinada. Tú aún tienes la opción de crecer y llegar a ser alguien. Yo estoy convencido que es volver al infierno no tener la mayoría. Porque lo que dice Moyano el otro día, en la 9 de julio, que es un texto formal de lo que realmente sucedía en la Argentina, lo que estaría permitiendo en ese lugar es ir por los derechos que los trabajadores conquistaron. Lo que dice Pimentel tiene razón. Los derechos que conquistaron, el derecho de estar sentados a la mesa discutiendo con los empleadores por su salario, vale muchísimo. Y esos derechos se defienden cuando realmente hay consecuencia en el pensamiento. Lo que Perón llamaba la unidad de la concepción para la unidad de la acción. Vaya, pero qué chico tan educado.